mundo se está derrumbando. Buscando otro laburito, a ver si ganas un mango. Buscando otro laburito, a ver si ganas un mango. Si no tienes plata, vas a laburar. Pues con lo que ganas, no voy a engordar. Me tienes cansada, madre, y nada más. Pero yo el puchero no lo veo más. Cálmate, mi negra, vos vas a engordar. Voy a ser famoso, no hay que laburar. La cosa no está muy buena, dijo mi negra llorando. La cosa no está muy buena, dijo mi negra llorando. No alcanza para el puchero con lo que ganas tocando. No alcanza para el puchero con lo que ganas tocando. Tienes que pensar en algo, esto se está derrumbando. Tienes que pensar en algo, esto se está derrumbando. Buscando otro laburito, a ver si ganas un mango. Buscando otro laburito, a ver si ganas un mango. Si no tienes plata, vas a laburar. Pues con lo que ganas, no voy a engordar. Me tienes cansada, madre, y nada más. Pero yo el puchero no lo veo más. Cálmate, mi negra, vos vas a engordar. Voy a ser famoso, no hay que laburar. Engordar, me tienes cansada, madre, y nada más. Pero yo el puchero no lo veo más. Cálmate, mi negra, vos vas a engordar. Voy a ser famoso, hay que laburar. Amigo gringo, ¿sos vos? ¡Gracias!